arroyito cristalino que desde el cerro bajas por entre las araucarias, surco de vida dejas, acariciando las piedras en tu largo caminar. Vas dejando en los bardones las notas de tu cantar. Arroyito correntoso, contame algo del pasado, de aquellos que galopaban sin conocer alambrado. Háblame de esas historias que en los libros no se ven. Arroyo cordillerano de mi querido Neuquén. Llegada la veranada, con tu canto acompañas al gaucho que en tus orillas largo tiempo pasará. En el invierno tu cauce fresco recuerdo traerá, y el eco de cada cerro testigo tuyo será. Arroyito correntoso, contame algo del pasado, de aquellos que galopaban sin conocer alambrado. Háblame de esas historias que en los libros no se ven. Arroyo cordillerano de mi querido Neuquén.